personajes, la sonora de la cava. Como siempre, sin querer. Reconozco que también tuve la culpa, que no supe manejar la situación. Quizás si hubiese actuado diferente, podría haber evitado tanta discusión. Estoy escribiendo una canción con el corazón roto y nada de ilusión. Y en un momento dado, como que tu cara se desdibujó. Deja de llorar, ya no hay nada que hablar entre nosotros dos. Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste quieres conmigo. Deja de llorar, lo nuestro se terminó mal. Y en un momento dado como que tu cara. Tú te marchaste, no te importó nada. Al darme cuenta ya estaba sin nada. Me tragué mi orgullo y te rogué mil veces, hasta que dijiste que tu corazón ya no me pertenece. Por eso puedes seguir con tu vida tranquila. Quizás el tiempo te perdone y sane tus heridas por mi parte. Las horas me hicieron entender, las cenizas que quedaban ya las supe barrer. Según el sueldo, según el amor que te tienen, ya me cansé de intentar que intenten los que vienen. No me quedan fuerzas que poner en esta relación. Las pocas que me quedaban las pongo en esta canción. Dile quieres conmigo. Deja de llorar, lo nuestro ya se terminó mal. Y en un momento dado como que tu cara tra. Y si no respirabas, y la sonora de la cama. ¡Qué personajes! También tuve la culpa, que no supe manejar la situación. Quizás si hubiese actuado diferente, podría haber evitado tanta discusión. Estoy escribiendo una canción con el corazón roto y nada de ilusión. Y en un momento dado como que tu cara se desdibujó. Deja de llorar, ya no hay nada que hablar entre nosotros dos. Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste quieres conmigo. Deja de llorar, lo nuestro ya se terminó mal. Y en un momento dado como que tu cara. Tú te marchaste, no te importó nada. Al darme cuenta ya estaba sin nada. Me tragué mi orgullo y te rogué mil veces, hasta que dijiste que tu corazón ya no me pertenece. Por eso puedes seguir con tu vida tranquila. Quizás el tiempo te perdone y sane tus heridas por mi parte. Las horas me hicieron entender, las cenizas que quedaban ya las supe barrer. Según el sueldo, según el amor que te tienen, ya me cansé de intentar que intenten los que vienen. No me quedan fuerzas que poner en esta relación. Las pocas que me quedaban las pongo.